Mi nombre es Damián Baria, trabajo en cuero desde hace más de 30 años y la artesanía me llegó como una imposición, me llegó por parte de mis padres como algo que había que hacer en la familia. Había que colaborar y ese colaborar, ese trabajar era en el taller. A los 12, 13 años tuve un martillo en las manos. Después de golpearme varias veces los dedos, aprendí a manejarlo. Y muchos años después, cuando tuve otras opciones en la vida, volví a elegir la artesanía como algo que me posibilitaba ver mi trabajo plasmado en alguna pieza, en algo concreto, en algo que me daba placer realizar. Y siempre recuerdo una frase de mi viejo, que decía, un objeto concreto que se realiza hacia afuera es un espacio habitable que se logra hacia adentro. Y hoy más que nunca esgrimo eso para seguir trabajando. La artesanía me sana, valga la redundancia, me permite disfrutar de vez en cuando el trabajo que hago. Por eso sigo haciéndolo, el día que deje de ser así, seguiré otro camino. Pero mientras tanto, viva la artesanía y bueno, un saludo a todos los que alguna vez han hecho algo con sus manos y han transformado alguna materia para hacer algo más bello.